Tu fuerza está en la fuerza de todos y todas. Afiliate a AT Capital, Asociación Trabajadores del Estado de Capital Federal. Métete conmigo, soy mejor enemigo. A ver quién se convierte en desaparecido. Métete conmigo, que otra vez te lo digo. La juventud es el aire, somos todos testigos. Yo te calucino, bien podría ser tu hermano. Igual que Darío y que Maximiliano. 11.09 de la mañana, lunes 24 de septiembre, un gran día hoy, el día de las marchas. Acabamos de tener una entrevista con Juan Marino, el referente del partido piquetero, que bueno, nos dejó a todos anonadados, una solvencia impresionante. Y bueno, Ezequiel, ya tenemos en comunicación telefónica, porque seguimos hablando del tema de la organización de los movimientos sociales, tenemos en línea al padre Francisco Paco Oliveira. Buenos días, padre, ¿cómo le va? Buen día, gusto hablar con ustedes. Buen día, ¿cómo le va? Bueno, muchas gracias por atendernos. Padre, nobleza obliga, ¿tiene ganas de hablar de su desplazamiento de la isla Maciel? ¿Del trabajo que está haciendo allí? Se cortó la llamada, estamos ahí con un problema técnico. Sí, se ha cortado. Ahora, la producción está volviendo. Hola. No lo tenemos. Se cortó. Bueno. Ahora, volvemos a enlazar. Juan Pablo lo sigue llamando. Y mientras tanto, comentamos brevemente... Sí, que hubo... comentamos a la gente que hace unas semanas, unos 10 días, corrió el rumor del desplazamiento del padre Paco en la isla Maciel. El padre, ¿me escucha ahí? Ahí le escuchó. Ah, perfecto, buenísimo. Le decía que nobleza obliga y si tenía ganas de hablar de estos rumores acerca de su desplazamiento del trabajo comunitario que está realizando la isla Maciel. Sí, no es que no se pueda hablar, igual no centrar porque no es lo más importante. No, pero solamente haga su descargo. Sí, bueno, no, simplemente yo soy de otra diócesis, de la diócesis de Merlo Moreno, prestado a la diócesis de Avellaneda Lanús ya hacía 13 años. Y bueno, el obispo Avellaneda Lanús prefirió que yo vuelva a mi diócesis de origen. Realmente, bueno, no lo comparto, está claro que tiene que ver con cuestiones, digamos, de mis posicionamientos, pero todo lo que es el laburo de la Fundación Isla Maciel, eso va a seguir adelante, que son los proyectos sociales que llevamos adelante. Hay una comunidad organizada y creo que para mí lo más importante, que es lo que la comunidad también va a pedir, es que el sacerdote que venga continúe el trabajo desde los cinco los pobres. Si no es así, el pueblo de Dios, bueno, esto es una frase de ellos, somos ovejas del Señor, pero no borregos. Uh-huh. Así que, yo creo que la cosa va a seguir por buen camino y nadie va a decir que en Merlo, en Moreno, no hay tarea para hacer con lo que estamos viviendo en nuestra paz. No, por supuesto, cualquier área donde usted pueda ir a hacer su trabajo social será bienvenido. Pero bueno, lo importante era garantizar que la gente de la isla Maciel no se quede... nada, a la intemperie, digamos, ¿no? Que no se quede sin política. Sí, eso creo que eso va a continuar porque en estos años nos fuimos organizando y si bien uno es como la cara más visible, pero son muchas manos, ¿no? Las que llevan adelante las tareas. Paco, con Urbano, Hambre, Desidia, ¿cuál es la tarea hoy en día del Estado en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo lo ves? Vidal es Macri simplemente con otra cara, porque no la quieren vender como una cuestión distinta. Es absolutamente el mismo proyecto y es absolutamente la misma, como vos decías, desidia. Yo digo, no solo inoperancia, sino que es premeditación y agresiva, ¿no? Uh-huh. No hay presencia del Estado en la provincia de Buenos Aires. Simplemente hay ajuste del Estado en la presencia en la provincia de Buenos Aires. Puedo ponerle miles de ejemplos: las orquestas infantos juveniles que eran nacionales se provincializaron y se cerraron. No hay fondos. Nosotros teníamos una escuela de circo, se tuvo que cerrar, después la abrimos junto con la Municipalidad de Avellaneda. Hoy la Municipalidad de Avellaneda está arreglando las escuelas provinciales que están en Avellaneda porque el Estado provincial no lo hace. Por eso hoy nosotros, bueno, hoy hay paro, pero nosotros tenemos clase en Avellaneda. Si fuera por la provincia de Buenos Aires estaríamos exactamente igual que en Moreno. Hoy el acceso sudeste lo mantiene la Municipalidad de Avellaneda. Hoy los comedores lo mantiene la Municipalidad de Avellaneda. Digamos, claramente, digamos, cuando nos dicen que no hay otro camino, que lo único que se puede hacer es mentira, simple y llanamente, es un modelo neoliberal de ajuste donde los pobres y los trabajadores no importan absolutamente nada. La ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, anunció una suba en el dinero de los comedores, las asignaciones económicas para los comedores y una suba fija para la AUH. ¿Alcanza? ¿Llegamos a diciembre con eso? A ver, claramente eso es tirar migajas, ¿sí? Tirar migajas a los más pobres. Cualquiera que es trabajador y nos está escuchando sabe cómo su salario se redujo en este tiempo muchísimo más que cuando de la Rúa bajó de un plumazo el 13% a los trabajadores estatales y jubilados. Digamos, la reducción del salario real es muchísimo mayor a un 13%. Imagínense con el que vive de una asignación universal por hijo y por unas changas que ya no existen. No compramos dólares, pero vamos al almacén y los productos básicos aumentaron muchísimo más que la media de un 40 o 45% de inflación. Entonces, claramente eso no solo no basta, pero es lo único que hace que esto no estalle. No estalla justamente por políticas del anterior gobierno. La asignación universal por hijo, la pensión, las pensiones, las jubilaciones. Ahora quieren sacar las jubilaciones de ama de casa. Bueno, sáquenlas. Todavía va a haber menos consumo interno. Yo no sé, yo no soy economista, pero veo las consecuencias en el día a día en nuestra gente. Y Paco, hoy va a haber una marcha, hoy 24, hay una marcha muy grande. Van a concentrar, además de los sindicatos, las organizaciones sociales y las organizaciones políticas. ¿Hay organización en el conurbano? ¿Hay organización en la provincia? Sí, claramente. Nosotros vamos a ir también como nuestra, digamos, nuestra pata sociopolítica, que es Derechos Humanos San Oscar Romero. Hoy se moviliza por todos lados, de organizaciones sociales, se moviliza... bueno, muchísima gente va a ser impresionante, ¿no? No, impresionante la movilización de este día. Lo que pasa es que, bueno, creo que este gobierno no toma nota absolutamente de nada. Ellos saben lo que quieren hacer y lo van a hacer, no les importa el que nosotros salgamos a la calle. Igual nosotros tenemos que seguir saliendo a la calle, tenemos que seguir reclamando, que es la única forma de por lo menos conseguir alguna mejoría de algo, pero desde los derechos. Yo digo, no acordando con ellos, sino desde pelear nuestros derechos. Perfecto. Como que no conseguimos que no nos saquen, por ejemplo, la ley de emergencia. La reforma laboral. Claro. ¿No? Eso fue la lucha. Sí, sí, o evitar que sancionen el presupuesto 2019, que no es más que hambre y miseria para el año que viene, ¿no? Le agradecemos muchísimo su comunicación, padre Paco. Estamos a su disposición para lo que necesite. El padre Paco Oliveira hablando acá en la radio Germán Abdala, la radio de los trabajadores. ¿Les puedo decir una cosita más? Sí, decime. No, les quiero pedir disculpa al aire porque nobleza obliga. que la semana pasada yo tenía que hablar con ustedes, me olvidé en medio del despiole de bueno, de esto de que se viralizó lo del obispo Avellaneda, y ustedes me llamaban como habíamos quedado, y yo les cortaba, y al final casi que me puse nervioso, así que nobleza obliga a pedirles disculpas al aire. Y muchas gracias por estás por disculpado y te esperamos, sí, un día con unos mates, si querés, a la radio. No, podés venir cuando quieras. Dale. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, que estés muy bien. Chao. Bueno, hablábamos con el padre Francisco Paco Oliveira, sí, a raíz de esto que había pasado la semana pasada, que es verdad, estallaron los teléfonos, estallaron las redes sociales. Era todo una mala noticia, una, sí, muy mala noticia que el padre Paco se fuera de la Isla Maciel, porque generaba muchísima preocupación en todos los comedores, en los chicos, en las familias que viven y que trabajan con él. Que contienen también, ¿no? Porque... Por supuesto, pero como él dice, no es, él es la cara más visible, pero seguramente hay un equipo de gente trabajando. Por supuesto. Y la emergencia social es lo que prima, de modo que aunque no esté el padre Paco, eso se podrá seguir llevando adelante. Y bueno, y lo recibirá con los brazos abiertos la comunidad de Merlo Moreno, que seguramente, bueno, tiene muchísimas necesidades. Y hay para trabajar ahí también, por mucho. Por supuesto. Sí, sí. Y nosotros lo acompañaremos, porque la verdad es que es un referente para nosotros en términos de contención social. No sé si tenemos así, ya podemos hacer una pequeña pausa. Tenemos un invitado de lujo. Tenemos un invitado de lujo que nos está esperando, por eso queremos así ordenarnos. Pero antes de ir a la pausa, vamos a pasar los teléfonos que dijimos, ese, si querés. Ah, para... Sí, porque está bien, hoy está bien. Hoy, como venimos diciendo, vamos a ir a la marcha a partir de las 2 de la tarde. Bien. Y frente a la posibilidad de detenciones ilegales por las fuerzas de seguridad, porque ustedes saben que el modelo no cierra sin represión, los abogados del pueblo, el Frente de Abogados Populares, se pone a disposición de todos los manifestantes. Y ahí deja algunos teléfonos. Vamos a pasar, por ejemplo, el teléfono del doctor Adrián Albor, que es quizás uno de los más conocidos. Es, tomen nota, 15-6202-2229, 15-6202-2229, es el teléfono del doctor Adrián Albor. Hay una serie de teléfonos más que seguramente vamos a seguir diciendo. Además, se pueden comunicar con el CELS, con la CORREPI, con la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Es decir, una serie de organizaciones que se ponen a disposición para cualquier eventualidad que pueda suceder. Siempre sabemos que está Madres, el Hormiguero, la seccional de ATE, la seccional de UTE. Sí. Los compañeros pueden ir a cualquier de estos lugares a poder resguardarse. Sí. Recordemos, la seccional de ATE ahí en la calle Carlos Calvo, la de UTE en la calle Mitre, Actores en la calle Alsina, bueno, un montón de lugares donde nosotros podemos resguardarnos. El Hormiguero está en Bernardo Irigoyen, casi Avenida de Mayo. A ver, lugares donde frente a cualquier eventualidad podemos resguardarnos. No es para meter miedo, no es para meter paranoia. Ustedes saben, la lucha es con alegría, pero también con responsabilidad y con cuidado. Vamos a un temita musical y ya tenemos a el invitado de lujo. Racismo, blow your head.